muy bien acompañada. Y yo pensé que estabas enamorada. Te quise hablar y no me animaba. Y cuando me animé, tú bajaste la mirada. Yeah.